y otra porque es un momento difícil. Hacer un tema de este señor, que se llama Marco Antonio Solís, es algo muy difícil, muy pero muy difícil. Y sobre todo para un cantante de cumbia, ¿no? Como lo soy yo. Así que bueno, le voy a poner todo lo mejor de mí, con la gente de los mariachis, todo lo mejor de los chicos de la vía. Se llama Más que un amigo, y así que va dedicado así. Y le agradecemos a toda la gente presente por la buena onda, porque esto es Planeta Pasión con los chicos de la vía en vivo, acompañados de los mariachis. Y de esta manera nos despedimos y llegamos al final de este show. Muchachos, esto comienza así. ¡Esas palmitas arriba! ¿Cómo? ¡Misiones Chaco Corrientes Formosa! ¡Eso lo baila! ¡Posadas! ¡Suerte de producciones! Y dice así, ¿cómo? Quiero decirte, esta noche sin vacilación, te traigo que no aguanto aquí mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces, sí. Y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Pero esta noche no hay más luna, ¿qué hay? Que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna de por la dicha que me da. Y esas palmitas arriba, si nos vamos, Planeta Pasión, de mariachis y los chicos de la vida. Fuerte los aplausos, gente, fuerte.